Avanza la mañana de Acontecer Rural y en esta segunda parte de Acontecer Rural nos vamos a meter en Expo Agro, lo que sucedió la pasada semana en esta mega muestra campo abierto que se desarrolló en San Nicolás del 8 al 11 de marzo pasado. Y allí fue oportuno para dialogar con varias empresas. En ese marco, una de las empresas que estuvimos dialogando junto a Pool de Periodistas fue con la empresa NK, una empresa que en la Argentina volvió hace muy poco y con toda una paleta de híbridos y servicios, especialmente lo que tiene que ver con girasol, pero también, bueno, lo que tiene que ver con maíz, varios ensayos del INTA 9 de julio, también de algunas consultoras locales que han estado trabajando con los materiales NK en soja, soja, maíz y girasol. Hubo una conferencia de prensa que se dio a pesar del mal clima que tuvimos el miércoles de la semana pasada, aún así la pudimos realizar. El diálogo con el gerente de marketing de la empresa, Francisco Pérez Brea, y también el ingeniero Hugo González de desarrollo de la empresa, que nos compartieron algunos aspectos para la prensa que allí estábamos presentes. Esta es su palabra. Me gustaría contarles un poco por qué estamos, digamos, primero estamos contentos de estar en Expo Agro de vuelta de manera presencial después de 2 años que no estábamos, y eso es muy bueno porque nos permite primero tener una conversación con ustedes que de una manera fluida y que van a poder ver en el plot también los cultivos cómo están, pero adicionalmente a eso, que obviamente nos permite encontrarnos con los productores, si bien nos encontramos en todas las zonas donde están produciendo, está bueno la Expo Agro también como un evento nacional para tener estos encuentros y conversaciones, donde tenemos el plot como lo tenemos en los últimos años, con los cultivos en pie, donde se pueden ver todos los productos, y la verdad que es una oportunidad de relacionamiento de nuestro equipo técnico, de nuestro equipo comercial y con los productores y los distribuidores, hablando de cómo hacer para producir más y mejor, ¿no? En línea con esto, digamos, estamos en el segundo año de lanzamiento de la marca. Si se acuerdan, NK la lanzamos a fin del 2019, justo se dio la pandemia y seguimos haciendo reuniones virtuales, pero en estos 2 años hemos trabajado mucho. Ya Raúl les va a contar todo lo que hemos estado trabajando con el canal de distribución, y Hugo les va a estar contando también todos los nuevos lanzamientos de producto, justamente para seguir innovando año a año y un poco cumplir con el compromiso que tenemos con los productores, que es maximizar su rentabilidad a través de la inversión en tecnología y en genética, ¿no? Y un poco por eso hoy estamos acá. Así que, Hugo. Bueno, buen día. Me sumo al agradecimiento de Paco y me presento rápidamente. Yo soy Hugo González, gerente de desarrollo de producto para la marca NK Semillas, coordinando el equipo de Argentina. Y como decía bien Paco, tenemos los cultivos en pie en esta Expo Agro. Tenemos toda la paleta que alcanza los 3 cultivos, maíz, girasol, soja. Pero no solamente venimos a hablar de cultivos y de productos, sino que también trabajamos con tecnología, como dijo Paco, y con servicios. Todo esto engloba una propuesta, que es la propuesta NK, que está bien mostrada en nuestro plot. En lo que es el portfolio de maíz, que es nuestro cultivo, si se quiere, foco, ya tenemos un portfolio consolidado con 2 híbridos muy importantes, principalmente en las regiones, la región núcleo argentina, que son SIN 979 Viptera 3 y SIN 897 Viptera 3, y venimos a sumar 2 híbridos de altísimo potencial, adaptabilidad y excelente sanidad y agronomía, como son el NK 842 Viptera 3, NK 870 Viptera 3, los dos con una característica que nos permite trabajar tanto en fechas de siembra temprana como tardía. En girasol seguimos sosteniendo la mejor propuesta para el productor en rendimiento y contenido de aceite. Tenemos un lanzamiento que viene a romper los techos de rendimiento, que es NK 3969CL, con lo cual creemos que vamos a subir la vara del girasol que se produce hoy en las zonas girasoleras argentinas. Y en soja seguimos renovando el portfolio en los grupos de madurez 3 largo y 5. Brevemente, tenemos dos variedades que estamos introduciendo, que son NK33x22STS y NK39x22STS, en esos segmentos, más una variedad que es 51x22STS. También las tres variedades presentan alta estabilidad para producir y alto potencial de rendimiento. Así que eso es una síntesis, vamos a ir seguro intercambiando en toda la ronda. Hay un punto muy bueno que levantaste, Hugo. En estos dos años y desde el lanzamiento de la marca, primero remarcar que nuestro foco es el productor agropecuario, pero así como dijo Hugo, estamos trabajando en cuatro pilares que son claves para nosotros, ¿no? Y me gustaría destacar tres de ellos, que es por un lado el trabajo con el canal de distribución que va a estar contando Raúl, pero la parte de servicios que estamos incorporando a la marca desde el lanzamiento de la siembra protegida, el manejo específico, las recomendaciones de producto. O sea, estamos realmente dándole al productor mucho más que un producto per se, sino la mejor manera de utilizarlo para maximizar el rendimiento. Y en línea con esto también, me gustaría reforzar que para poder ofrecer estos servicios, venimos haciendo un trabajo de entrenamiento con todo nuestro canal de distribuidores y todos nuestros técnicos que están en el campo, justamente para que puedan llevar estos servicios en la charla con el productor y ayudarlo al productor a maximizar los rindes en cada uno de sus lotes, ¿no? Así que, habiendo dicho eso, me gustaría... Bueno, gracias Paco, Hugo. Bueno, me presento, mi nombre es Raúl Payó, soy gerente comercial de NK Semillas para Argentina. Y bueno, para unir un poco también la introducción que hicieron Paco y Hugo, justamente estamos convencidos de que la mejor propuesta de semillas va a llegar al productor de la mano de excelente genética y productos que estamos constantemente investigando y desarrollando, viendo cómo se adaptan esos productos a cada una de las zonas productivas y a los ambientes productivos. Pero también van a llegar con, además de esta excelente propuesta de producto, con las mejores recomendaciones, ¿no? Entonces, estamos haciendo una inversión muy fuerte desde NK Semillas en cómo generar la mayor cantidad de datos que le permitan a los productores tener la mayor seguridad cuando eligen un producto nuestro y que tengan las respuestas a todas las preguntas de cómo manejar estos productos frente a cada una de las situaciones, ¿no? Por eso mismo estamos haciendo un trabajo muy fuerte con la red de distribución. Estamos apostando por una red de distribución exclusiva para que pueda conocer como ninguno otro y como nosotros conocemos a los productos. Por eso apostamos por esta red de distribución exclusiva, que la entrenamos constantemente, trabajamos muy cerca en el día a día, tratamos de que conozcan y de que estén cerca de cada uno de los productores, porque estamos convencidos de que con esa cercanía con el productor en conjunto van a poder seguir produciendo como hace el productor argentino, ¿no? Que con tecnología de punta sigue apostando, maximizando rendimientos. La verdad que creemos que por ahí es el camino para trabajar en manera conjunta el mercado de semillas, ¿no?